Y ahora tenemos una corresponsalía. Está nuestro compañero Ángel Basile en el Hospital Carrillo, creo que anda por ahí. Te saludamos, Ángel. ¿Nos escuchás? Hola, ¿cómo va? Sí, buen día, ¿se escucha bien? Hermoso se escucha, ¿está bien? Bueno, gracias. Gracias por el adjetivo tan suave que acaba de se pronunciar, escucha. Compañero. No le estoy diciendo hermoso a usted, Estoy diciendo que se escucha hermoso. Ah, bueno. No confundamos. Bueno, bueno. Yo veo una flor y ahí nomás creo que es para mí. Usted es bellísimo, yo. Usted es bellísimo, no es hermoso, es bellísimo. Beautiful. Bueno, les cuento, vine hasta el Hospital de Carrillo porque, bueno, se están por empezar a efectuar las votaciones en tanto el régimen 15, el régimen 13, sobre si se va a aceptar o no la propuesta del gobierno en la instancia paritaria. Una votación que empieza hoy y termina el lunes, para ya el martes ir con la aceptación o no, como ya dije, de la propuesta paritaria va por parte del gobierno. Una oferta superadora, aparentemente, y tenemos la voz de un delegado de acá del Hospital Carrillo, lo escuchamos y bueno, y ahí les dejo con el audio para que ustedes luego desarrollen. Vamos a escuchar. Manuel Moreno, delegado de ATSA en el Carrillo, delegado por establecimiento de ATSA. Bueno, se logró un nuevo acuerdo, una nueva propuesta, esta vez superadora por parte del gobierno. Sí, buenos días. Ayer, cerca de las 21 horas, terminó la reunión paritaria, en el cual los miembros paritarios, por el lado de ATE, Roberto Macho, y por ATSA, la secretaria Patricia Irrutia, nos comunicaron a todos los delegados, en gran número que estábamos ahí en la subsecretaría, de que se había logrado un acuerdo, una mejora sustancial en el incremento del sueldo. Esto es, la originalidad era pedir los 40.000 pesos para que las clases más bajas, los compañeros, superaran la línea de la canasta básica, arriba de los 105.000 pesos. Con este aumento que ofrece el gobierno, se ha logrado un 7% en septiembre, un 8% en octubre y un 7% en noviembre. Y el incremento de una adicional específico de salud, lo que logra que haya compañeros que tengan un 72% de aumento de diciembre del 2019 a noviembre de este año. Es bueno, estamos a la espera en este momento de tener las simulaciones, pero sabemos ya por fuentes cercanas al gremio que la oferta es superadora. Hay compañeros que en septiembre van a estar superando los 100.000 pesos de bolsillo, un sueldo digno, que es lo que venimos reclamando ya hace más de 70 días de lucha. Y bueno, estamos en un plebiscito que va a ser en el día de hoy, el día sábado, domingo y también el lunes mismo, para ya el martes dar una respuesta, si se acepta o no se acepta la propuesta paritaria. Somos optimistas de que los compañeros van a estar conformes, que se va a lograr los ejes que hemos pedido desde hace 70 días a través de manifestaciones, asamblea, todo lo que sea esta lucha que ha sido muy dura para lograr que los compañeros, sobre todo las clases iniciales, las clases más bajas, logren superar la canasta básica, superen la pobreza. Dejar de ser empleados públicos pobres, esa es la idea. Creo que es digno para todos, así que bueno, hoy ya arranca el plebiscito, la votación, ya la vamos a tener seguramente en unos minutos las simulaciones, para que los compañeros puedan ver sus incrementos y si están de acuerdo o no, y votar. Esto es democrático, se va a hacer por votación, y ya, como les repito, son 3 días de votaciones para que puedan votar los compañeros que están en el horario matutino, en la tarde y también en el nocturno, aquellos que hacen guardia en horario de noche. Y ya el lunes cerrar la votación para ir el martes a las 12 del mediodía con la subsecretaría para dar la respuesta por el sí o por el no. Somos optimistas que va a ser un sí. Esperemos que sea así, que los compañeros a través de sus simulaciones puedan decir estar conforme. Bueno, esto es justamente ¿por qué el tema de este plebiscito que se está haciendo? Esto es en base a los dichos de Ibáñez, que en su momento dijo que los gremios no volvían las propuestas a las bases, bueno, acá hay un claro mensaje. Sí, la idea, bueno, nosotros ya tenemos en mano el acta paritaria. El mismo gobierno puso también en el acta de que la intención era que se bajara las bases, como lo han hecho otros sindicatos mayoritarios de la provincia, como es el SUTE, que lo bajaron a las bases y bueno, en el día de ayer lo terminaron aprobando. La idea es bajar a las bases para que los compañeros puedan ver a través de sus simulaciones cuál es el incremento real que van a tener en los meses venideros. Bueno, y hay como también hay como una igualación. Recién hablábamos fuera de micrófono. Una igualación en tanto los jefes de servicio y bueno, los empleados en sí, es justamente para, más que índice de pobreza, es índice de indigencia, es lo que se estaba tratando de superar. Sí. Hay muchos casos, compañeros becarios o contratados que están debajo de la línea de la indigencia, inclusivamente, y que trabajan hasta 8 horas diarias. Pero bueno, con este aumento se estaría logrando lo que se ha venido, el eje de lo que se estaba pidiendo era superar más que nada también la indigencia, la pobreza. Bueno, no sé si hay algo más como para agregar y no sé, tal vez invitar a la población que vota. Sí, no, hasta los compañeros, bueno, en el caso nuestro se van a acercar acá a nuestra dependencia a poder votar y bueno, que esto sea democrático, que obviamente siempre hay que mejorar. Hay adicionales, muchas veces depende también de la antigüedad, del compañero, adicionales específicos de cada sector que hay que ir mejorando, pero la idea es poder superar esa barrera que hoy en día en el país y con la inflación que existe mensualmente limita lo que de ser pobre o no ser pobre a través de un sueldo digno, digamos. Bueno, muchísimas gracias, Manuel. Gracias a vos y saludos a toda la audiencia. Acabamos de escuchar la cobertura de nuestro compañero Ángel Basile en el Hospital Carrillo, dialogando justamente sobre el proceso de votación de las paritarias de los trabajadores de la salud, que se va a llevar adelante hasta el día lunes para luego hacer la presentación formal el día martes por la aceptación o negativa del acuerdo. Va encaminado, me parece, que al igual que el SUTE, a aceptar la propuesta del gobierno de Mendoza. En relación al SUTE, en el día de ayer, en noticias de Explícito Online, el SUTE aceptó la oferta del gobierno y desactivó el paro votado en el anterior plenario. El plenario del SUTE aceptó la oferta de Rodolfo Suárez y desactivó el paro, como decíamos, de 96 horas, que fue votado antes de la... convocatoria a paritaria, la última. La votación se realizó en la mañana de este jueves en Tupungato. La votación fue de 154 votos positivos contra 24 negativos. Estos últimos provinieron de San Carlos, Tunuyán, General Alvear y Malargo. El Ejecutivo propuso entonces al SUTE una suba en agosto del 35% del estado docente y el 12% al básico. En septiembre, 7% al básico y 9,5% al estado docente. En octubre, del 8% al básico y 7% al estado docente. En noviembre, 7% al básico y el mismo estado docente, con revisión en la segunda quincena de septiembre y en la segunda quincena de noviembre. ¿Qué dijo Karina Sedano, la titular del gremio? No es una propuesta que se ajuste a nuestras expectativas, pero vienen diciendo en los medios que no somos democráticos. Ratificamos que deroguen la resolución de la prohibición de la asamblea docente. Además, el sindicato instó en el no descuento de los días de paro. Sin embargo, el gobierno ya había anticipado que ese punto no es negociable y que los descuentos se harán, con el mayor de los pesares, entre comillas, que dijo el gobernador. Algo que también se ha anunciado que se va a llevar a la aceptación, a la próxima paritaria, pero a la aceptación que ya se ha votado en plenario provincial, es que ese descuento, que son alrededor de 500 millones de pesos, va a proponer el SUTE que se destine al arreglo de infraestructura escolar. Algo que estuvimos también conversando en la primera hora de la mañana. Desde lo personal me parece una aberración total, ¿no?, esa propuesta, porque es algo que se tiene que hacer cargo directamente. Para eso tiene presupuesto, para eso es rol del Estado provincial y del gobierno mantener la escuela, no mantener el salario docente. El descuento que se le hace a una medida de fuerza, que por otro lado obviamente es antiderecho, encima se le ofrece, se le va a ir a ofrecer que con la plata que nos descuentan, arreglen la escuela. O sea, lo van a tomar ya como un modo operando, van a decir, en la próxima. No, y además claro, también el nivel de disciplinamiento que ha habido, que digamos, de cara a la protesta por derechos laborales, bueno, se había avanzado mucho en esta medida de lucha. Y bueno, termina siendo un aceptar un poco lo que lo y que es legitimar propone. Una práctica que también está, ¿no?, instalada sí. en la escuela, ¿no? Cuánta rifa, cuántas colectas, cuánta esfuerzo hacen los docentes, directivos, trabajadores de la educación para que suceda algo, para que la situación ya nos desbarranque por completo en la infraestructura, en lo que hay que vivenciar día a día. Todo el tiempo están los docentes, los trabajadores y las trabajadoras acudiendo a ese. Ahora el tema es que del mismo salario, del descuento del mismo salario docente también se va a bancar en esa infraestructura. Me parece que si se lleva eso de los personales, me parece una aberración. Cada vez lo pienso más y cada vez me cierra menos. ¿Qué quieres que le diga? Que es así, no tengo nada que agregar. Van a sufrir un salario promedio de 90.000 con una carga de hora muy grande, descuento de hasta 25.000 pesos cada. Muy significativo. Muy, muy grande. Muy, sí. muy grande. ¿No? Bueno, 10:51. ¿Tenemos algo más? Música, nos dice la. Sí, para ir aflojando. Hemos tenido mucha info. También pedimos mensajitos, ¿o no? Sí. Pedimos mensajitos al 2617-465759 que nos comenten qué les parece de lo que hemos estado hablando a lo largo de la mañana. Que nos comenten qué opinan, que nos manden canciones, ¿por qué no? Creo que hay uno, ¿eh? ¿Qué? ¿Tenemos? Ah, bueno. Creo que hay mensajitos. Vamos entonces a un audio de un oyente. Buen día, mosquitera, mosquitero. Buen día, el colectivo. Para todos aquellos que trabajan en la mesa y su productora, gracias por la hermosa cueca que me han brindado. Me siento identificado con esa letra de Armando Tejada Gómez. Un abrazo enorme, que tengan muy buen día y mejor programa. Los felicito. Gracias por todo. Hola, buen día. Mi nombre es Fabián Heredia. Yo soy el vicepresidente de la Unión Vecinal del barrio Gómez Oro. Venía a traerle la invitación especial para que puedan participar del festejo que estamos organizando el Día del Niño, del próximo sábado 27 de agosto a las 3 de la tarde. Están colaborando con nosotros el grupo Construir Puentes, Malvinas Argentina, un grupo de vecinos, y la subcomisaría Campos, con el principal a cargo. También esperamos contar con la participación de la orquesta de la policía, policía vial, desfile de motos, pasar un bello momento, compartir un rico chocolate con merienda, juegos, payasos, música, peloteros. En fin, un hermoso día dentro de todo y compartiéndolo con todos los vecinos. Están todos invitados, que tengan muy buenos días. Emanuel Moreno. Hemos vuelto al aire aquí en colectivo. Bueno, eso es lo que nos gusta, escucharles, saber en qué están, escuchar sus saludos. Un gran saludo a Candio. Justamente escuchábamos la invitación al festejo del Día de las Infancias que va a tener lugar justamente este fin de semana. Y estamos en comunicación con Omar de Construir Puentes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Buen día, Omar. ¿Cómo está? Bueno, comentanos un poquito esta organización junto con la Unión Vecinal y Construir Puentes, se viene este Día de la Infancia. Sí. Bueno, de Construir Puentes venimos desde hace muchos años festejando justamente el mes de la infancia, todos los fines de semana, sábado y domingo y hasta viernes por ahí, en distintos lugares de todo el departamento de Guaymallén. ¿Sí? Este fin de semana puntualmente estamos hacemos el festejo en conjunto con la Unión Vecinal de Barrio Gómez Oro, con la cual venimos articulando distintas actividades, y con la Agrupación Política Argentina, que es una agrupación de vecinos ahí en la zona, que también se suma, en la Subcomisaría Campos. La verdad que va a estar muy lindo el festejo de mañana a la tarde de la Unión Vecinal de Gómez Oro. Y también festejamos en paralelo tenemos otro festejo en el barrio Estación Buena Nueva, justamente en Buena Nueva. Así que bueno, vamos a estar en los dos lugares, dando una mano, ayudando y festejando junto con todos los de ahí la zona, y como lo hemos hecho con todo el mes, con todo el departamento de Buena Nueva. Y el domingo, también festejamos en el barrio San Vicente 6, el Puente de Hierro. Hay una vecina, Betty, que con la cual venimos festejando también hace muchos años, ya en Día del Niño, ahí ella pone en exposición su casa, así que lo hacemos en su casa, parte de la calle, más ahora que con los vecinos colaboran. Bueno, acabamos de escuchar a Omar contarnos de lo que es justamente la organización de estos festejos. Y bueno, Omar, repetinos porfa cómo encontramos a la organización, a la asociación, en las redes. A nosotros encontramos en las redes, Facebook es Control Puentes, Control Puentes, y en Instagram nos encuentran como Puentes Construir. Dice que por ahí los nombres ya están ocupados, entonces los pudimos tener mismo. Pero así nos encuentran en las redes para contactarse con nosotros, y si no, al número de teléfono, al 216-13-8830, para las actividades que por ahí quieran realizar. Nosotros damos una mano en todo eso. Ahora vamos a empezar un ciclo de charlas referido a lo que es violencia de género, que vamos a empezar a hacerlo en algunas escuelas de igual manera. Así que bueno, que quiera contactarse con nosotros lo puede hacer a través de la red o al número de teléfono. Muy interesante entonces esperamos... lo que nos contabas, Omar, de los proyectos a seguir. Vamos a estar de cerquita entonces para acompañarlos. Omar, te mando un fuerte abrazo, lo mejor. Muchas gracias, y esperamos a todos los vecinos de la zona donde festejamos los días de la niñez que se acerquen, así compartimos un lindo momento. Y muchas gracias a ustedes por visibilizar y darnos la oportunidad de poder salir al aire. Gracias a vos, te mando un fuerte abrazo. Hasta luego, gracias. Bueno, escuchábamos ahí a Omar Ross, parte de la organización Construir Puentes, que junto con la Unión Vecinal Gómez Oro se viene el Día de las Infancias. Los festejos, ¿no? Todo un mes, ¿no? Plagado por festejo. Qué lindo, qué lindo. Estuvimos hablando un poco de lo que significaba, ¿viste? El festejo del Día del Niño cuando uno es chiquito. Ay, ¿viste? Sí, que el chocolate, la golosina, los juegos. Así que, bueno, están más que invitados a participar los chicos y los no tan chicos. Tal cual. Día 57. Nos vamos a ir a una pequeña pausa musical, tanda, y volvemos ya con la última hora de este En Colectivo.